La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana 17 del tiempo ordinario y domingo 18. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, en esta hora de introducción a la liturgia de la semana. Ayúdanos, Virgen gloriosa y bendita. Antes de comentar la liturgia de la semana, algunos comentarios sobre la liturgia en general. Hoy voy a hablarle del tema de la espiritualidad litúrgica, que lógicamente se enmarca dentro del tema de la espiritualidad común y las espiritualidades diversas. La espiritualidad en general estudia cómo el Espíritu Santo actúa normalmente sobre los cristianos. Pero así como en todos ellos hay algo común, la naturaleza, la condición humana, hay en ellos ciertas variedades, diferencias de sexo, de temperamento, de educación, de tendencia personal, y así podemos distinguir en la acción del Espíritu Divino que reciben los cristianos, por un lado, una espiritualidad común a todos ellos, y por otro lado, diversas espiritualidades peculiares. Haré una primera afirmación. La espiritualidad cristiana es única. Es una sola si consideramos su sustancia, la santidad, la participación en la vida divina trinitaria, si consideramos los medios fundamentales para crecer en ella: oración, liturgia, abnegación, ejercicio de las virtudes, muy especialmente de la caridad. En este sentido, como dice el Vaticano II, Lumen Gentium 41, una misma es la santidad que cultivan en los múltiples géneros de vida y ocupaciones todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y por supuesto, en el cielo, añado yo, una misma será la santidad de todos los bienaventurados, aunque eso sí, habrá entre ellos grados diversos de santidad. Una segunda afirmación importante. Las modalidades de la santidad son múltiples y, por tanto, las diversas espiritualidades son numerosas. Podemos distinguir espiritualidades de época, espiritualidad primitiva, patrística, medieval, moderna. Podemos hablar de espiritualidades de estados de vida, espiritualidad laical, espiritualidad sacerdotal, religiosa. Podemos también hablar de espiritualidades diversas según las dedicaciones principales de las personas. Por ejemplo, espiritualidad contemplativa, misionera, asistencial, pastoral, familiar. Y también podemos distinguir diversas espiritualidades según la escuela de espiritualidad que se sigue. Por ejemplo, espiritualidad benedictina, franciscana, ignaciana. Las escuelas suelen tener normalmente un santo iniciador que las caracteriza. Pues bien, la infinita riqueza del Creador se manifiesta en la variedad inmensa de criaturas. No crea 10 o 100, sino miles y miles de especies de plantas, de animales, de peces. Parece que es un desbordamiento mucho más allá de lo necesario y que nos refleja en su inmensa variedad prodigiosa la condición infinita del Creador. Pasemos, pues, en esta analogía del orden de la naturaleza con sus prodigiosas variedades al orden de la gracia. En el orden de la gracia sucede algo semejante. También las infinitas riquezas del Espíritu Santo se expresan en esas innumerables modalidades de vida cristiana. Son providenciales las espiritualidades concretas diversas. Algunos no se acogerán a ninguna, pero en todo caso que existan espiritualidades concretas diversas es algo positivamente querido por la providencia de Dios. Muchas veces, sin esas espiritualidades concretas, el cristiano podría encontrarse como a la intemperie, perdido en el inmenso ámbito de la espiritualidad católica. Por el contrario, cuando por don de Dios ese cristiano encuentra una espiritualidad que le es adecuada, es decir, que corresponde al designio de Dios sobre él, haya una casa espiritual donde vivir, ya no está a la intemperie. Haya un camino por el que andar con más facilidad, con más seguridad y rapidez, ya no va campo a través. Haya además la compañía estimulante de aquellos otros hermanos que también han sido llamados por Dios a vivir en esa misma casa, a caminar ese mismo camino. Hechas esas dos afirmaciones fundamentales, vengamos a la tercera. En la Iglesia solamente es universal la espiritualidad litúrgica. La liturgia sagrada constituye su escuela principal de espiritualidad y está abierta a todos los cristianos. Las demás espiritualidades concretas, diversas, ciertamente acentúan más determinados valores cristianos y menos otros. Una espiritualidad es más metódica, más reglamentada, otra tiene pocas reglas, es más flexible. Una insiste mucho en la oración litúrgica, otra se apoya más en las devociones populares. En fin, podemos recordar en esto aquello que decía San Juan de la Cruz en Llama 3:59. A cada uno lleva Dios por diferentes caminos, que apenas se hallará un espíritu que en la mitad del modo que lleva convenga con el modo de otro. Según esto, ya se comprende, ninguna espiritualidad concreta puede presentarse como necesaria para todos los cristianos. Evidente. Únicamente la espiritualidad de la Iglesia Católica y su principal exponente, la liturgia sagrada, puede y debe requerir el consenso de todos los fieles católicos. Partiendo de estas premisas recordadas, enseguida expongo la fisonomía propia de la espiritualidad litúrgica. Trataré ahora concretamente de la espiritualidad litúrgica. Es evidente que cualquier espiritualidad cristiana ha de integrar todos los datos de la fe. El justo vive de la fe. Romanos 1. Toda espiritualidad cristiana ha de estar centrada en Dios, en María, en los santos, los ángeles, los sacramentos. ha de tener siempre presente el pecado, la gracia, la oración y el trabajo, las mediaciones sagradas y la vida comunitaria, la atención a los pobres, la promoción de la justicia, la actividad apostólica, la atención al mundo presente, la tendencia esperanzada hacia la vida futura. Todos los elementos del mundo de la fe y de la gracia han de estar integrados en cualquier espiritualidad que quiera llamarse cristiana. Ahora bien, lo propio de la espiritualidad litúrgica es que la síntesis práctica de todos esos elementos de la fe no viene tomada de un santo, de una cierta escuela espiritual o teológica, sino que procede de la misma liturgia universal de la Santa Iglesia Católica. Y en esta perspectiva puede decirse sin duda que habrá espiritualidades más o menos litúrgicas. De hecho, no siempre la liturgia de la Iglesia ha tenido igual vigencia ni en las diversas escuelas de espiritualidad, ni tampoco en las diversas épocas de la Iglesia. Según esto, creo yo, ha de considerarse una gracia muy propia de la Iglesia en nuestro tiempo vivir la enseñanza que Dios nos dio por el Vaticano II. El Concilio insiste en que la liturgia es la fuente primaria y necesaria en la que han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. Constitución Sacrosanctum Concilium, número 14. Sigue diciendo, es claro que la participación en la Sagrada Liturgia no abarca toda la vida espiritual. Lo dice en el número 12. Ahí están, por supuesto, el trabajo, la vida familiar y social, las diversas modalidades de la piedad popular, el ejercicio de las virtudes, tantos aspectos de la vida cristiana que quedan fuera de las celebraciones litúrgicas. Pero una espiritualidad, si quiere merecer el calificativo de católica, debe ser muy consciente, tanto en la teoría como en la práctica, de que, como dice el número 10 de la Sacrosanctum Concilium, la liturgia es la cumbre a la que tiende la actividad de la Iglesia, y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. De la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como fin. Hasta aquí ese número 10. Bien, a la luz de estas primeras afirmaciones, haré una exposición de las notas características de la espiritualidad litúrgica. La espiritualidad litúrgica, en primer lugar, es trinitaria. La liturgia constantemente nos está enseñando a levantar el corazón al Padre Celestial por Jesucristo, su Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Por eso, quienes viven de verdad la liturgia de la Iglesia, casi sin darse cuenta, van formando en su mente y en su corazón una espiritualidad trinitaria. En segundo lugar, la espiritualidad litúrgica es siempre pascual. Ella centra a los cristianos, como dice la Sacrosanctum Concilium 5, en la obra que Cristo el Señor realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Una tercera nota de la espiritualidad litúrgica. Es profundamente comunitaria y eclesial. Sabe eso que dice el Vaticano II, que Dios ha querido santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Lumen Gentium 9. Sabe bien la espiritualidad litúrgica que la vida cristiana es una vida comunitaria, es una vida litúrgica eclesial, y así se entendió desde el primer momento. Ya recuerdan ustedes aquella frase de San Lucas en Hechos 2, Los que habían creído perseveraban en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la unión fraterna, en la fracción del pan, es decir, la Eucaristía, y en las oraciones. No hay vida cristiana sin Eucaristía. No hay vida cristiana sin vida eclesial. Hablar por eso de cristianos alejados o de cristianos no practicantes no pasa de ser una broma de mal gusto. Una cuarta nota. La espiritualidad litúrgica es eminentemente bíblica. Así se insiste en la Sacrosanctum Concilium número 24, donde se dice que en la celebración litúrgica la importancia de la Sagrada Escritura es muy grande, pues de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía y los salmos que se cantan, y también las preces, oraciones e himnos litúrgicos están penetrados de su espíritu, y de ella, de la Sagrada Escritura, reciben su significado las acciones y los signos sagrados. En este mismo sentido, habremos de decir que la liturgia de la Iglesia constituye la mejor lectura de la Sagrada Biblia, la más espléndida proclamación de las Escrituras, la más solemne, la más eficaz, la más luminosa, la más inteligible. La maravillosa belleza de la liturgia de la Iglesia viene sobre todo del esplendor de la palabra divina que continuamente está en ella vibrando. La liturgia un día y otro nos va haciendo familiarizarnos con la palabra divina. Y por otra parte, una persona que es extraña a la Sagrada Escritura necesariamente ha de sentirse extraña también en la liturgia de la Iglesia. Y su deficiente entendimiento de la liturgia no podrá ser remediada modificando esta. Por eso el Vaticano II, para fomentar la formación litúrgica, insistía en primer lugar en la formación bíblica y especialmente acerca de los salmos. Sacrosanctum Concilium 90. Una catequesis bíblica es la introducción más eficaz a la catequesis litúrgica de la Iglesia. Quinta nota. La primacía de la gracia. La espiritualidad litúrgica es el mejor antídoto contra voluntarismos de cualquier especie, contra toda actitud de aquellos que tratan de salvarse y de alcanzar la perfección con sus propias fuerzas. La liturgia de la Iglesia vive siempre la primacía de la gracia, la vive y la expresa de un modo patente y constante. Les recuerdo, a modo de ejemplo, la oración de Laudes del lunes de la primera semana en la liturgia de las horas. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahí tienen ustedes una oración en la que se atribuye a la gracia el comienzo, la permanencia en la buena obra y su fin perfectivo. Es Dios quien obra en nosotros el querer y el actuar según su beneplácito. Filipenses 2. Muchas de las oraciones de la liturgia proceden de los siglos V, VI, en los que precisamente se celebraron en la Iglesia concilios centrados en el tema de la gracia. Y justamente es entonces cuando fueron formándose los sacramentarios, los libros litúrgicos, que por especial providencia de Dios están todos ellos vibrantes en esa conciencia de la primacía de la gracia. Una sexta nota, la objetividad. La Sagrada Liturgia cristiana tiende a configurar en los fieles una espiritualidad objetiva. Busca la liturgia al Señor allí donde el Señor ha dicho que quiere manifestarse y comunicarse. Recuerden aquel número 7 de la Sacrosanctum Concilium. Cristo está siempre presente a la Iglesia, especialmente en las acciones litúrgicas. Entonces, el que se toma en serio esa afirmación de la fe no deja la búsqueda de Cristo al variable sentimiento, a las modas cambiantes, a la arbitrariedad subjetiva de la propia inclinación personal, que está expuesta a tantos engaños y tantos cambios vanos. Una séptima nota, la ortodoxia. La espiritualidad litúrgica que persevera en la escritura, en la tradición, en el magisterio de la Iglesia, se caracteriza por la segura ortodoxia de sus rasgos. Con mucha razón, Pío XI decía que la liturgia es el órgano más importante del magisterio ordinario de la Iglesia. Lo decía en 1935, en carta a un abad. Y mucho antes se ha dicho siempre en la Iglesia, lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. La fe católica es expresada en la oración litúrgica, y a su vez la oración litúrgica forma continuamente al orante en la fe católica. La Iglesia Madre educa a sus hijos por la liturgia en la fe apostólica más genuina, y por esta ortodoxia que la liturgia le ha infundido día a día, el cristiano conseguirá hacerse invulnerable a los errores de la época en que vive. En fin, y termino ya este tema, la espiritualidad litúrgica es sagrada, es decir, se realiza a través de signos visibles por los cuales se nos manifiesta y comunica el Dios invisible. Es una espiritualidad cíclica que va girando anualmente en torno a los misterios de Cristo, en círculos siempre ascendentes que nos van llevando hacia la vida eterna. Y finalmente, la espiritualidad litúrgica es una espiritualidad escatológica, no en el sentido que este término tiene en bastantes personas que ignoran el lenguaje teológico. Es una espiritualidad escatológica porque está siempre tensa hacia el fin de los tiempos, siempre orientada hacia la vida celestial. La liturgia de la Iglesia, nos dice la Sacrosanctum Concilium en el número 2, está siempre consciente de que lo humano está ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Resumo, la espiritualidad litúrgica es una espiritualidad trinitaria y cristológica, es una espiritualidad pascual, comunitaria, bíblica, que da un reconocimiento continuo a la primacía de la gracia. Es objetiva, es ortodoxa, es sagrada, es cíclica y es escatológica, siempre orientada hacia el reino de los cielos en su plenitud. El 25 de julio, con el favor de Dios, celebraremos la solemnidad litúrgica del apóstol Santiago, patrón de España. Este Santiago nuestro era el hermano de Juan, y ambos eran hijos de Zebedeo, pescadores del lago de Genesaret y compañeros de trabajo de Pedro y de Andrés. Santiago, con Pedro y Juan, pertenecía al grupo de amigos más íntimos de Jesús. Ellos le acompañaron en la resurrección de la hija de Jairo, en el momento de la transfiguración en el monte, así como también en la agonía de Getsemaní en el huerto. Por los hechos de los apóstoles sabemos que a Santiago le cupo el honor de ser el primero de los apóstoles en ofrecer su vida por Cristo, por el Evangelio. En el año 43 o 44, poco antes de la fiesta de Pascua, el rey Herodes Agripa le hizo decapitar. Desde el siglo IX se venera en Santiago de Compostela el sepulcro de este apóstol. Y el camino de Santiago, un camino vivo y también hoy lleno de vida, sigue siendo para muchos cristianos y para muchos no cristianos un camino de luz y de gracia. Santiago apóstol es patrón de nuestra patria. Si es nuestro patrón, ciertamente cumple responsablemente con su misión y cuida especialmente de nuestra patria y de tantos pueblos hispanoamericanos que tienen ciudades con el nombre de Santiago y que ofrecen a este apóstol especial ofrenda de devoción. Quizá nosotros hoy no tenemos demasiado en cuenta a los patronos de nuestra patria, de nuestra ciudad, pero ciertamente que ellos, nuestros patronos celestiales, designados así por la providencia de Dios a través de la Iglesia, toman en serio su misión y cuidan especialmente de aquellos que especialmente han sido encomendados a su protección. Crezca en nosotros nuestra devoción al apóstol Santiago, nuestro patrón, y al celebrarle, crezca también en nosotros nuestro amor a la patria. Son muchos los que hoy hablan del sentimiento patrio en términos siempre despectivos. Sin embargo, el Catecismo de la Iglesia, fiel a la tradición católica, en el número 2239, nos recuerda que el amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. Apóstol Santiago, ruega por nosotros y por todos los pueblos de Hispanoamérica que se acogen especialmente a tu protección. Hause Simonis des Aussätzigen. Trat zu ihm ein Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sein, wurden sie unwillig und schwach. El próximo domingo, 18 del tiempo ordinario, leeremos en la iglesia el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, donde se nos narra la primera multiplicación de los panes. A partir de 5 panes y 2 peces, Jesucristo da de comer a la multitud, multiplicando prodigiosamente esos alimentos. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y todavía los apóstoles recogieron 12 cestos llenos de sobras. Este acontecimiento impresionante, la primera multiplicación de los panes, aparece narrado en los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y también en San Juan. En el Evangelio de San Juan se dice, «Cuando los hombres vieron el milagro que Jesús había hecho, decían, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo». Y conociendo Jesús que iban a venir para tomarle y proclamarle rey, se retiró nuevamente al monte él solo. La gente se quedó absolutamente asombrada. y quería hacerlo rey, un hombre que multiplica los panes y los peces, que tiene ese poder milagroso, es el rey ideal para un pueblo. En fin, antes de entrar a comentar este evangelio, quiero hacer algunas consideraciones respecto a la veracidad de los milagros que el evangelio narra. Es decir, quiero considerar la historicidad de los evangelios tal como la Iglesia la entiende. Con la ayuda de ciertas editoriales y librerías católicas, se va generalizando más y más la convicción de que los hechos milagrosos que el Evangelio narra propiamente no son reales, no tuvieron una historicidad objetiva. Creemos, dicen algunos escrituristas, en la significación que tienen los hechos milagrosos narrados por los evangelistas, pero no creemos en su histórica objetividad. Discurran ustedes un poco y ya me dirán qué significación pueden tener unos hechos que realmente no han acontecido. Es evidente que las hipótesis de esos escrituristas y también teólogos son incompatibles con la doctrina de la Iglesia. La tradición católica entiende que los evangelios tienen una historicidad indudable. En ellos, los hechos milagrosos hacen creíbles las palabras formidables de Jesucristo. Los milagros son motivos de credibilidad, de tal modo que en los evangelios palabras y hechos de Jesús se iluminan y confirman mutuamente en su objetiva realidad histórica. Y así lo entendieron los apóstoles al predicar el evangelio. En efecto, ellos aludían a los milagros de Cristo como motivos de credibilidad absolutamente convincentes. Recordemos aquella predicación de San Pedro en Hechos 2, poco después de Pentecostés. «Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús de Nazaret, varón acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis», y sigue su predicación. San Pedro alega la veracidad de los milagros de Cristo como motivos de credibilidad para reconocer en él el Mesías enviado por Dios. Si no creemos en la veracidad de los hechos milagrosos, no tenemos tampoco por qué creer en la veracidad de las palabras que Jesús dice de sí mismo, ni tampoco en la objetividad verdadera de sus enseñanzas. Sin embargo, ciertos escrituristas y teólogos nos están diciendo hace ya bastante tiempo que los milagros de Cristo han de entenderse no como hechos históricos, sino como modos por los cuales los evangelistas quieren transmitir un determinado mensaje. Nosotros, creyentes, debemos recibir ese mensaje, pero no tenemos por qué creer en la veracidad histórica de los acontecimientos a través de los cuales los evangelistas quieren transmitirnos ese mensaje. Tengo ante mí, por ejemplo, un libro, un comentario sobre el Evangelio de San Juan de un escriturista español editado en el año 95. En este comentario del Evangelio de San Juan, cuando se examina, por ejemplo, el suceso de Jesús caminando sobre las aguas, se comenta: «La marcha sobre las aguas no tuvo lugar de la forma que nos narran los evangelios», dice este escriturista. No tuvo lugar de la forma que nos narran los evangelios, ni de ninguna otra forma, por supuesto. Cuando trata de las apariciones del resucitado a sus discípulos, estima que tampoco esos supuestos acontecimientos sucedieron según las narraciones evangélicas. Y dice: «El contacto físico con el resucitado no pudo darse. Sería una antinomia, como tampoco es posible que él realice otras acciones corporales que le son atribuidas, como comer, pasear, preparar la comida a la orilla del lago de Genesaret, ofrecer los agujeros de las manos y del costado para ser tocados. Este tipo de acciones o manifestaciones pertenece al terreno literario y es meramente funcional. Se recurre a él para destacar la identidad del resucitado, del Cristo de la fe, con el crucificado, con el Jesús de la historia. Según estas teorías exegéticas, teológicas también, si los hechos milagrosos de Jesucristo han de ser entendidos no partiendo de su objetividad histórica, sino mirando sólo su sentido y significación, entonces también las palabras de Cristo que leemos en los Evangelios habrán de ser entendidas en un sentido puramente simbólico y alegórico, no real. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice: «Mi cuerpo es verdadera comida», «Yo soy anterior a Abraham», «Nadie llega al Padre si no es por mí», «Yo soy el camino, la verdad y la vida», «Yo soy la luz del mundo», «Yo soy la resurrección y la vida». Todas estas frases grandiosas no habrán de ser entendidas en su significación directa, sino más bien como grandes metáforas. Es decir, no son roca firme en las que fundamentar la fe de la Iglesia. Este modo de exégesis, esta manera de entender los evangelios y concretamente los hechos milagrosos, es un modo ya muy antiguo en aquellos campos protestantes afectados por las teorías historicistas liberales racionalistas. También los modernistas entendían así los evangelios. Son modos de entender la escritura que han sido muchas veces reprobados por la Iglesia. Y sin embargo, en los últimos decenios se han generalizado estas maneras de, digamos, desmitificar los evangelios, tanto entre los escrituristas católicos como en los teólogos, hasta el punto que interpretaciones exegéticas, como las que he citado acerca de ciertos pasajes del Evangelio de San Juan, no suscitan ya escándalo, no ocasionan resistencia alguna. Y precisamente por eso esta falsa exégesis contraria a la fe católica se va difundiendo más y más. Ya va siendo relativamente frecuente escuchar, por ejemplo, en parroquias, homilías en las que se hace burla de la descripción sencilla que los evangelios hacen del misterio de la ascensión, de las apariciones del resucitado a sus discípulos, hablando y comiendo con ellos. O en el próximo domingo se harán también a veces descripciones irónicas de la multiplicación de los panes y los peces, dando a este prodigio una significación puramente espiritual, desconectada en absoluto de un acontecimiento fáctico objetivo. Estos biblistas y los teólogos que les acompañan, ignorando ampliamente en sus exégesis la tradición y el magisterio, se atienen más bien a la exégesis crítica de ciertos protestantes liberales y naturalistas del siglo XIX. Por tanto, su originalidad como escrituristas católicos, lo mismo que la originalidad de los modernistas, consiste en afirmar en el campo católico lo que algunos protestantes enseñaban hace ya más de un siglo. Sin embargo, la fe de la Iglesia en la historicidad objetiva de las narraciones evangélicas es muy distinta. Escuchemos al Catecismo de la Iglesia, por ejemplo, en el número 156, donde dice, citando al Concilio Vaticano I, «Los milagros de Cristo y de los santos son signos ciertos de la revelación. Son motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu». Ya se ve cómo el Catecismo de la Iglesia valora los milagros, pero los valora porque cree en su realidad. Tengamos en cuenta siempre que los apóstoles aseguran con insistencia que dan testimonio de lo que han visto y oído. Ellos no están predicando simplemente al Verbo, sino al Verbo encarnado. No predican simplemente un mensaje de altísima significación espiritual, sino al Verbo encarnado. Nosotros, dice San Pedro, no podemos menos de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4. Todos los apóstoles pueden hacer suyas las palabras del apóstol San Juan al comienzo de su primera carta. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocando al Verbo de la vida, lo que hemos visto y oído, eso os lo anunciamos a vosotros. La doctrina de la Iglesia, la doctrina de los sucesores de los apóstoles, se apoya siempre en el testimonio apostólico, en aquello que los apóstoles aseguraron haber visto y oído. Por tanto, si ponemos en duda la objetividad histórica de estos hechos, cuya veracidad viene atestiguada por los evangelistas y los apóstoles, quitamos el fundamento mismo de la fe católica. Y no estamos en condiciones de obtener ninguna significación doctrinal de acontecimientos que no han acontecido. Los hechos no sucedidos carecen de significación alguna. Si Cristo realmente no multiplicó los 5 panes y los 2 peces dando de comer a la multitud, esa narración evangélica carece de toda significación. No es portadora de ningún mensaje, pero Cristo realizó objetivamente ese milagro. Y en un momento más yo les comentaré ese milagro y su maravillosa significación. Como ya he dicho, el próximo domingo 18 del tiempo ordinario, la Iglesia lee en el Evangelio a Mateo 14, la primera multiplicación de los panes, un suceso que aparece en los 4 evangelios. Por San Lucas sabemos que el milagro se produjo en Betsaida. Al sureste de esa población se extiende una gran explanada desde la misma orilla del lago hasta la montaña, y bien puede calificarse de lugar desierto. Allí fue donde se realizó el milagro. Cuando llega Jesús allí acompañado de sus apóstoles en la barca, lleno de compasión, ve a aquella muchedumbre que, rodeando el lago, ha acudido a escuchar su palabra. Cura a los enfermos y se pone a predicarles largamente. Pasan las horas y los discípulos se ven preocupados porque la muchedumbre allí reunida no tiene provisiones y las aldeas quedan lejanas. Jesús, entonces, al saber que un joven tiene 5 panes y 2 peces, manda que se los traigan hace recostar sobre la hierba la muchedumbre, repartida en grupos de 100 y de 50, y entonces Jesús toma en sus manos los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo pronuncia una bendición. Esta acción de levantar los ojos al cielo era familiar en Jesús cuando se ponía a hacer oración. Los rabinos, por el contrario, enseñaban que el que ora debe tener los ojos bajos y el corazón alzado al cielo. Jesús, como nos dicen los evangelistas, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y, a través de los discípulos, lo fue distribuyendo entre la muchedumbre. Los panes y los peces se multiplicaban en forma prodigiosa, de tal modo que toda aquella numerosa muchedumbre pudo comer cuanto quiso hasta hartarse. Todavía con las sobras pudieron llenarse 12 canastos. Los 4 evangelistas, 2 de ellos testigos oculares, dan testimonio unánime de aquel milagro y hacen su descripción con toda sobriedad, sin abandonarse a extremos de entusiasmo, lo cual es un indicio más de su veracidad. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que cuando se escribieron los 3 primeros evangelios, vivían todavía no pocos testigos presenciales del suceso. Y no es creíble que los evangelistas hicieran circular un relato por Palestina y por las regiones vecinas haciendo referencia a un hecho falso, relativamente reciente y que muchos hubieran podido contradecir. Este milagro formidable que dejó a todos estupefactos es sin duda una preparación para la fe en el misterio de la Eucaristía. Las palabras que se emplean, tomó el pan, alzó los ojos, lo bendijo, son las mismas que los evangelistas emplean al describir la institución de la Eucaristía. Y San Juan, en el capítulo 6 de su Evangelio, une este relato con el discurso de la promesa de la Eucaristía: mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Por esta razón, los primeros cristianos llamaba al misterio de la Eucaristía fractio panis, la fracción del pan. En este milagro, como en tantos otros narrados por los evangelistas, destella en Cristo la divinidad que habitualmente está oculta en su humanidad sagrada. Reconocemos, pues, en Cristo al enviado de Dios, al hombre celestial, mayor que los ángeles, primogénito de toda criatura, profeta de Dios, poderoso en obras y palabras, sol que nace de lo alto, verbo divino encarnado, imagen del Dios invisible, esplendor de la gloria del Padre. Él es el principio y el fin de todo. Veneramos a Jesucristo con ocasión de este milagro como Señor y Salvador del mundo. Pero nos fijamos también en aquel joven que entrega los 5 panes y los 2 peces que tiene, poniéndolos en las manos de Cristo al servicio de la multitud. En el apostolado, ¿cuántas veces nosotros, viendo las carencias inmensas del mundo y considerando la poquedad ínfima de nuestras posibilidades personales, renunciamos a la actividad apostólica y no hacemos nada? No ponemos lo poco que tenemos en las manos de Cristo. No intentamos el milagro porque nos falta fe. Algunos podrían pensar que el milagro se hubiera podido realizar más fácilmente si en lugar de 5 panes y 2 peces el joven hubiera tenido 50 y 20, y todavía con mayor facilidad si hubieran sido 500 y 200. Pensar así, fácilmente se comprende, es una necedad. Para que se realice el milagro, lo decisivo es que pongamos en las manos de Cristo todo lo que tenemos. Y da un poco lo mismo que ese todo sean 550 o 5. Es el poder de Dios el que hace posible lo imposible. Por eso andan un tanto equivocados aquellos que piensan que en la actividad apostólica, el servicio a Jesucristo para convertir los corazones y extender el Evangelio será mucho más eficaz si ponemos en sus manos grandes cualidades humanas que si éstas son pequeñas. Según esa lógica, Jesucristo no debía haber elegido como apóstoles a hombres ignorantes, sencillos, pobres, sino que hubiera potenciado mucho más su obra evangelizadora eligiendo a hombres cultos, conocedores de muchas lenguas, bien relacionados socialmente. Lo que sí podemos y debemos pensar es que si ese joven, en lugar de entregar todo lo que tenía, 5 y 2, hubiera entregado 4 y 1, reservándose para sí mismo un pan y un pez, y tratando de asegurar así su propia ventaja, no se hubiera probablemente realizado el milagro. Por tanto, en nuestra colaboración apostólica con Cristo, lo que cuenta decisivamente no es la cantidad de lo que ponemos en sus manos, sino la totalidad de nuestra entrega, la fe que por obra del Espíritu Santo hay en nuestros corazones para creer que Cristo puede y quiere hacer entre los hombres milagros de conversión. El músico alemán Juan Sebastián Bach, cristiano profundamente religioso, padre de familia numerosa, murió en 1750, y su formidable obra musical permaneció casi ignorada durante 100 años, hasta que Mendelssohn dio a conocer su obra más grandiosa, La Pasión según San Mateo, de la que hemos escuchado ahora algunos fragmentos. Demos gracias a Dios, fuente de todo bien y de toda belleza, por Juan Sebastián Bach y por su música maravillosa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.